dice mi mamá que yo era un pibe muy picado, que jugaba con las chicas y me hacía el mimoso. Hoy ya que soy grandecito quiero volver a jugar, y las chicas ya no quieren porque buscan un amor. Ahora me buscan y yo estoy aquí, soy libre, muy libre, no quiero jugar. Ya tengo un cariño que yo solo sé, cuando quiera novia yo la buscaré. ¡Eso! ¡Vengale! ¡Uy! ¡Un, dos, tres! ¡Vengale! Mi mamá que yo era un pibe muy picarón, que jugaba con las chicas y me hacía el mimoso. Hoy que ya soy grandecito quiero volver a jugar, y las chicas ya no quieren porque buscan un amor. Ahora me buscan y yo estoy aquí, soy libre, muy libre, no quiero jugar. Ya tengo un cariño que yo solo sé, cuando quiera novia yo la buscaré. ¡Venga!